y también les acompañaré esta tarde. Pues claro que sí. ¿Y cómo has estado, André? Cuéntanos qué conoces del Yasuní. Pues ya, justo hoy fue el día en que se entregaron las firmas para la consulta popular, así que esperamos que dé resultados de esto de la consulta popular. ¿Y tú, Nellita? Pues lo mismo, ojalá sea un proceso muy, muy claro, ¿no? Muy limpio, sin falsas Claro, esperanzas. claro que sí. Y les contaremos que el programa de hoy vamos a dedicarlo al Yasuní y a toda la diversidad que hay. Pero vámonos con un poco de noticias. Y en otras noticias, la bola de estambre más grande del mundo ¡Qué desapareció. aburrimiento! ¿Por qué no hay noticias interesantes? ¡Ey tú! ¡Sí tú! Escucha esto. Libérate. Sé tú mismo. Te trae las mejores noticias a continuación. Esta mañana se llevó a cabo la entrega de firmas para la consulta. La marcha trajo a personas de todo el país. ¿Y cómo? Perdón, allí te interrumpo un rato también. Y como no podría faltar, el equipo también de Medusa Radioactivo junto con Fundación Chesicom estuvo presente en esta marcha. Y es Yes. Yes. Y es así como se llevó a cabo la marcha por el Yasuni, la entrega de firmas, justo de hoy en la mañana. Estuvo también acompañándonos otras personas del equipo mismo de Medusa Radio aquí. También les cuento que las organizaciones de Sucumbío se pronuncian sobre el Yasuni, el modelo petrolero y otros temas mediante convocatoria realizada sobre la plataforma de las organizaciones sociales de Sucumbíos, conformada por la Federación de Mujeres de Sucumbíos, la Asamblea Social Permanente de Afectados de Pacayacu, el Frente de Defensa de la Amazonía, Guardianes Ambientalistas, entre otras organizaciones, realizó el pasado 5 de abril del 2014 una asamblea provincial de la sociedad civil para tratar diferentes problemáticas y temas de interés de la provincia. Con la presencia de más de 100 personas y de 51 organizaciones y comunidades de la provincia, se discutieron temas como la explotación del Yasuni, los efectos de la explotación petrolera y, en general, el acuerdo entre Ecuador y Colombia para la reanudación de las fumigaciones en la frontera norte y el proceso de cambio de matriz productiva. La cruzada para salvar el Yasuni. El desafío que asumió el colectivo Yasunidos de reunir las casi 600.000 firmas que se necesitaban para que convoque a una consulta popular y sea la ciudadanía quien decida la explotación del bloque 33 llamado también ITT, por sus campos Ispungo, Tiputini y Tambacocha, llegó a su fin, pues los jóvenes que integran el colectivo han informado este jueves que han reunido 727.497 firmas en las que se entregarán el día sábado 12 de abril, justo cuando se termine el plazo de 180 días que dio el Consejo Nacional Electoral del Ecuador. La pregunta que quieren llevar al referéndum es, ¿está usted de acuerdo con el gobierno ecuatoriano que mantenga el crudo del ITT conocido como Bloque 43 indefinidamente bajo el subsuelo? Los yasunidos se han aferrado a la idea de la consulta popular para salvar el Yasuní. El bloque 43 y el bloque 31 constituyen la frontera norte del Parque Nacional Yasuní, que además de ser una joya medioambiental, es el último reducto del territorio que tienen los Taegari y los Taromenane, indígenas ecuatorianos que no han sido contactados. Los yasunidos durante la recolección de firmas han tenido que enfrentar a la maquinaria estatal que lanzó una campaña para posicionar que habrá un mínimo extracto ambiental y se afectará solamente al 1 por 1000 del Yasuní, es decir, 1000 hectáreas de casi 1 millón que tiene el parque, y quedará el 99.9% del parque intacto. A esta campaña inicial se han sumado los anuncios que en estos días se ven en la televisión pública y que incluyen testimonios de indígenas amazónicos que apoyan la explotación. En esta semana han hecho circular en las redes sociales un mapa hecho por diversos profesionales autodenominados Colectivo de Geografía Crítica, que pone en debate que la afectación del 1 por 1000 solo toma en cuenta la afectación por la deforestación en la superficie, pero no tiene en cuenta otras variables, como la afectación por ruido, que esta calcula en 2 kilómetros desde los pozos. Según los estudios de Petrobras en el campo Edén, o la afectación al aire por la combustión en las estaciones de tratamiento, que está estimado en un radio de 5 kilómetros, según los datos del campo Libertador de Petroecuador. Tampoco toma en cuenta que desde las trochas abiertas para facilitar las actividades hidrocarburíferas, se estima que hay una penetración de 10 kilómetros por parte de cazadores y madereros ilegales, aunque en el mapa de simulación han tomado en cuenta un estudio de Petrobras que señala que la afectación medioambiental desde las trochas es de 500 metros. Manuel Bayón, del Grupo de Geografía Crítica, explica que tras hacer esta simulación han determinado que la actividad petrolera en los bloques 31 y 43 afectará a más de 145.870 hectáreas, de las que 117.000 estarán dentro del parque. Este traslado a los términos de la propaganda gubernamental sería del 117 por 1000. El colectivo ha pedido la presencia de los medios de comunicación en dos ocasiones. La primera fue el pasado 26 de marzo, cuando denunció ante el Consejo Nacional Electoral que su logo había sido plagiado por los otros dos grupos que también están recogiendo firmas para pedir una consulta popular en torno al Yasuní. Hay un interés por confundir, dijo Esperanza Martínez, de la organización no gubernamental Acción Ecológica. Estos grupos han surgido a la par del Yasunidos, pero las preguntas que quieren plantar a la ciudadanía son distintas. Uno de los grupos lleva el nombre Frente de Defensa Total de la Amazonía y está liderado por el guayaquileño David Iñiguez, que dice que forma parte de un grupo de activistas de la costa que no tenían ninguna denominación antes. Su pregunta dice: ¿está de acuerdo con declarar el Ecuador libre de toda actividad extractiva y en general libre de proyectos que afecten a la Pachamama y el patrimonio ambiental, tales como proyectos hidrocarburíferos y mineros? Este grupo ya entregó las firmas requeridas y está en el proceso de validación en el CNE. Otro grupo está integrado por una veintena de alcaldes amazónicos, de los que 14 no fueron reelegidos en las elecciones locales de febrero. Estos políticos apoyan la explotación del Bloque 43 y su pregunta dice: ¿apoya el presidente de la República, Rafael Correa, con su propuesta para la explotación del petróleo en un área no mayor del 1 por mil del Parque Nacional Yasuní y que el producto del petróleo que se extraiga del Bloque 43 se destine a la lucha contra la pobreza, la protección ecológica del país, el financiamiento y los planes de vida de las comunidades ancestrales y la dotación de servicios básicos? Este grupo entregó 200.000 firmas, pero tiene plazo todavía hasta el 15 de julio, porque este fue el último en hacer la solicitud al CNE. Cabe aclarar que como programa Libérate Sé Tú Mismo y como Medusa Radioactiva, no busca influenciar en la decisión política de la consulta popular. Como un programa de diversidad, defendemos los derechos de la naturaleza y la vida como tal. Pero bueno, vamos ahora con un poco de canción. Lo que se viene a continuación es de Swing Original Monks. La canción se llama Tucán, así que escuchemos esto y enseguida regresamos con más noticias de tu interés y para hablar acerca del Yasuní y la importancia que tiene. Tienen si no tienen ni paja el son. Aparte de loma entera, te partes el lomo. Popa y bomba y capaz de tocar a la redonda. Con que mate a uno ya te deja la fecunda. Potrante no mate lo ante, palante, mete culo y mande. Que no tengo más de un báculo, toca puro abate. Pon, pon, pon y bate, que culate empaque el maqueño. No meto el leño, sino afloja, topa más empeño. Ay, caprichito del hondo, más meloso. No me lo mate, no me lo mate, no me lo mate, hermoso. Casi no te hice, quédate quietito. Papito, no te amago, yo la hago y te lo quito. A tu maraca, maracamonda. No quemaste boca, vence parte de la loca pieza. Esto ya hace rato que se nos fue de la cabeza. Don Sapo, don. Cabrón, no me vengas con que descubriste la tierra en la cual yo ya vivo desde antes que tú llegues y te plantes. Y yo no vivo solo, también están los animales. Aquí no hay elefantes, pero sí un coro enorme de aves cantando. Tenemos sapos y gatos grandes. Aquí hay delfines de agua dulce y un sinfín de criaturas dulces. Monte, bosque, tierra hermosa, abundante, donde el hombre no había entrado antes. Comprar nombrar es la lógica. Y nombrar, nombrar, nombrar paradójico. La tierra, la tierra, la tierra, la tierra. No es de nadie menos de alguien, oye, no me la ranches. Aunque Dios mediante no te llevas de los Andes. Aunque te lo cante, no creo que el parlante aguante. Mi voz es de hierro, acero, oxido, compañero. Pa' decirlo subo al cerro y grito junto al otro lado. Digas que mi tierra es un mierdero. Salgo del potrero y va a explicarte quién es el culero. No sin antes elogiarte, tienes una tierra hermosa. Qué lindas flores y rosas, ¿eh? Ay, qué lindas flores. Qué lindas flores. Ay, qué lindas flores. Pero dime una cosa, extranjero, ¿de dónde sacan la materia prima, ¿eh? En Ecuador, 14 mujeres son violadas cada día. Violadas en la calle, en sus casas, por desconocidos, por sus parejas. ¡No! ¡Estoy embarazada! ¡No! Son obligadas a parir en nombre de la religión y de la ley. Si abortan y no son discapacitadas mentales, van a la cárcel. El Código Penal Integral manda a la cárcel a las mujeres que abortan. ¿A ti qué te parece? ¿Qué te parece? Movimiento de Mujeres del Ecuador. H2O, agua. ¡Apagar! ¿Cómo? Usted es una pirata de la química. ¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas. El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso queremos software libre. Y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo. Usa software libre. Infórmate en códigosur.org. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Libérate, sé tú mismo, tu programa de todos los sábados. Pero André, también nos tienes algo que contar, cuéntanos. Sí, a propósito de la canción de Sweet Original Monks, que nos habla sobre ese petróleo que tenemos bajo tierra y cómo simplemente los extranjeros vienen y abusan de ello, vamos con un poco de reflexión, se podría decir. La plata del petróleo no nos ha sacado de la pobreza. Entre enero de 2007 y enero de 2013, en este gobierno se generaron ingresos petroleros por 50.497 millones de dólares, que es mucho más que los 18.292 que se pretenden obtener del Yasuní. Sin embargo, con esta enorme cantidad, el país no logró superar la pobreza y se han alcanzado mejoras muy modestas en la vida de los ecuatorianos. No es verdad cuando se argumenta que el ITT es el fin de las miserias del país y que el dinero equivalente puede sacarse de otras partes sin violar derechos humanos y de la naturaleza en el Yasuní. Bueno, ahora vamos a presentar un reportaje sobre el Yasuní que se llama El Último Paraíso. Navegar por una de las múltiples lagunas que conforman el Parque Nacional Yasuní es fluir dentro de una parte del planeta que no ha cambiado desde el Pleistoceno. Esta es quizá la reserva de biosfera más importante de América y el mundo. Localizada en las provincias de Napo, Pastaza y Orellana, al nordeste del Ecuador, en la región amazónica, la Reserva de Biosfera Yasuní está constituida por el Parque Nacional, la Reserva Étnica Huaurani, una zona declarada como territorio intangible y de amortiguamiento de 10 kilómetros. 10 años después de la creación del Parque Nacional Yasuní, en julio de 1979, el Estado ecuatoriano solicitó a la UNESCO inscribir a esta área protegida dentro del programa El Hombre y la Biosfera. En mayo de 1989, la UNESCO dio su aprobación e integró al Yasuní en el marco de su red mundial compuesta por 507 reservas en 102 países del mundo. El Yasuní se encuentra dentro de la categoría 2 de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Esto determina su uso como área protegida para la conservación de ecosistemas con fines de recreación. Además, que puede proteger uno o más ecosistemas en donde las poblaciones locales utilizan los recursos naturales para su subsistencia. La reserva constituye el territorio ancestral de los pueblos indígenas Huaurani, Tagaeri y Taromenane, que en la actualidad lo comparten con el pueblo quichua amazónico y con los colonos que se establecieron en esta región durante las diferentes etapas de la reforma agraria. Según cifras del Ministerio del Ambiente del Ecuador, cerca de 9.800 personas habitan dentro de esta zona y realizan actividades productivas relacionadas con el cultivo de café, frutas cítricas, maíz y yuca, así como a la pesca, la caza y la cosecha de frutos del bosque, destinados al autoconsumo. La reserva posee varios tipos de bosques tropicales. Entre ellos se encuentran los bosques de tierra firme, presentes en colinas medianamente disectadas, y bosques sobre tierras planas, bien drenadas. Estos son bosques altamente diversos, con doseles de hasta 30 metros y árboles emergentes de hasta 40 metros. El bosque del Yasuní posee alrededor de 4.000 especies de plantas, 200 especies de mamíferos que corresponden al 57% del total del país, 610 especies de aves, 107 especies de reptiles, así como también una importante fuente de diversidad genética que hace de esta zona un laboratorio vivo para la investigación científica y el turismo especializado. En la región se pueden diferenciar tres estaciones climáticas durante el año: la época seca, que inicia a finales de diciembre y va hasta marzo; la época lluviosa, desde abril hasta julio; y la época de fluctuación, que va desde agosto hasta mediados de diciembre. Las temperaturas promedio son cercanas a los 25 grados centígrados. Sin embargo, de esto, en la noche, la temperatura puede descender hasta los 15 grados. Para llegar al Parque Nacional Yasuní, es necesario arribar a la ciudad del Coca, desde donde se puede contratar los servicios de los deslizadores o de canoas a motor, que descenderán por el impresionante río Napo hasta el pequeño pero acogedor pueblo de Nuevo Rocafuerte. Desde allí, se puede ir a los sistemas de lagunas de la zona oriental del parque, lagunas en las que se encuentra una diversidad de fauna impresionante. Thank you.

Estamos de regreso y ahora, ¿qué tal si escuchamos sobre los argumentos por la vida y los derechos humanos? El respeto de la Constitución del Ecuador. El gobierno se ha pasado todos estos años desde el 2007 en que fue lanzada la iniciativa Yasuní ITT y con gran éxito diciéndole al mundo que es importante conservar el ITT porque es una zona que está habitada por pueblos de aislamiento voluntario. La Constitución del Ecuador, impulsada por este mismo gobierno y aprobada en el 2008, en su territorio 57, en su artículo 57 dice textualmente: los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. De esta forma, según el propio gobierno, la actividad petrolera en esta zona será inconstitucional. Indígenas en aislamiento voluntario. Al presidente se le olvidaron los aislados en su discurso del 15 de agosto y la sabatina. Ahora, el ministro de Justicia dice que no están en el ITT. ITT significa Ixtingo Tipitini Tempococha. La negación sistemática de la existencia de los pueblos indígenas aislados es un mal común para los estados en los que se viven. Sin embargo, el caso ecuatoriano es especial, ya que paradójicamente su gobierno nacional sostuvo que en todos los medios y a nivel mundial la existencia de estos pueblos en el ITT con el fin de promocionar la iniciativa Yasuní ITT. Ahora que el plan es explotar el petróleo, muy convenientemente los indígenas aislados ya no existen. Extracción igual a etnocidio. La Constitución ecuatoriana prohíbe la explotación en el territorio de pueblos no contactados. Artículo 57. Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral, irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observación de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será el Estado quien garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en condición de igualdad y equidad entre mujeres y hombres. Pero bueno, vamos ahora a unos pequeños comerciales y enseguida regresamos con más de Libérate, sé tú mismo. Ay, virgencita, ya no puedo tener ni uno más. ¿Ya para qué? Ya son 8 y ni tengo para darles de comer. Antes 2 hijitos se me murieron de necesidad. Y mi marido borracho, exigiéndome, haciéndome más guaguas. Ay, tengo miedo, virgencita. ¿Y si me muero? Ayúdame, madrecita del cielo, ayúdame. En el 2011, los hospitales del Ecuador atendieron más de 23.000 casos de lesiones, incapacidad u enfermedades causadas por abortos realizados en las peores condiciones. El Código Penal Integral manda a la cárcel a las mujeres que abortan. ¿A ti qué te parece? ¿Qué te parece? Movimiento de Mujeres del Ecuador. ¿Y por qué, abuelo? ¿Por qué qué? ¿Por qué seleccionamos estas semillas? Elegimos las mejores semillas de esta cosecha para sembrarlas nuevamente. Y quiero que aprendas, mijita, para que tú lo sigas haciendo. ¿Y por qué yo, abuelo? Porque estos campos dependen de ti. Ajá. Hay que seguir sembrando semillas para alimentarnos en el futuro, como lo hicieron nuestros tatarabuelos. Maíz, trigo y muchas otras semillas nativas nos han alimentado durante siglos. Nuestros abuelos y abuelas las cuidaron para que ahora las podamos sembrar. No perdamos esta herencia. Mantengamos al Ecuador libre de semillas transgénicas. Sembrar semillas nativas nos garantiza la soberanía alimentaria y permite no perder nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestro alimento. Nuestras semillas son nuestra vida. Campaña Semillas de Identidad para mantener a Ecuador libre de transgénicos. Con el auspicio de SwissAid Ecuador. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en www.medusaradioactiva.org, un proyecto de Fundación Chesquicom. Cuéntame, Neyita y André, ¿por qué es importante salvar el Yasuní? Pues bueno, a futuro, si es que es bueno conservar esto, porque a futuro, cuando se nos acabe el petróleo, no vamos a tener de qué mantenernos hasta cierto punto. Y por otro lado, sería contaminar el Yasuní, estar invadiendo el territorio de los Tagari y Tagaeri y Tarumenán. Eso, gracias. Y no me parece justo expropiarlos de su territorio. Claro, el Yasuní simplemente es nuestra vida, nuestra tierra, nuestra naturaleza, de donde vinimos. Por algo es nuestro país, se llama Ecuador, y por algo cantamos el himno para aclamar a Ecuador, y no lo respetamos, no lo cuidamos, no lo alabamos, y ponemos el himno a las 6 de la tarde y no somos capaces de respetar ni el suelo en el que pisamos. Entonces es algo que nos corresponde a nosotros simplemente como seres humanos, como seres completos de agua, seres que tenemos vida, que comemos los frutos de la tierra, que respiramos el aire, y el aire que queremos para nuestros hijos, y simplemente contaminamos. Claro, y sabes que cuando me enteré de que iba a haber esto del Yasuní, de que querían explotar este campo y Teté, sí me sentí un poco deprimido, porque se va a ir todo, tanta vida ahí, tanta diversidad que hay, pueblos en aislamiento, o sea, creo que en ninguna parte del mundo todavía hay todo, hay esto que es de Ecuador. Claro, y es algo tan mundial, porque simplemente, por ejemplo, tenemos nosotros también aquí en La Medusa un programa de niños los martes a las 5 p.m., amárrate los cordones, escúchenlo, y en este programa también los niños reflexionan sobre la vida del Yasuní, y no es solo que los jóvenes revolucionarios, izquierdistas o solo que quieren llevarse por la moda del Yasuní van a las marchas o creen en esto de proteger la naturaleza, sino son niños de 10, 11 años que creen que la naturaleza debe salvaguardarse en donde está. Es algo que algo normal en la sociedad, algo que debe cuidarse. Yo como scout estoy en el fil respeto a la naturaleza, y sobre todo cuidarla y protegerla y conservar su progreso, ¿no? Y por ejemplo, o sea, me parece vano, porque al fin y al cabo lo único que buscan es conseguir el dinero. Y después, cuando se nos acabe el dinero, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a parar? Y sobre todo es el daño ambiental que se va a realizar en esta zona del oriente ecuatoriano. Y más que eso, recordar cómo eran nuestros antepasados, de aquellos incas que alababan a la Pachamama. Y por eso ahora vamos con una canción de Sudacaya que se llama Santita, para alabar a esa madre que es la Pachamama. Naturaleza. Regresamos. Gracias por darme la vida y la sonrisa de cada día. Si has de regresar a la tierra, quiero que sepas que hay un poema que vive bajo tu piel. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel. Abrazándome, me sostuviste tú. No voy a dejarte caer. Todos ven. porque dice que ellos no respetan la vida. ¿Quién te ha dicho que hay diferencia en tu gran amor? Si tú das amor para el mundo por igual, porque dice oh sí, oh ya, oh na na na. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel abrazándome, me sostuviste tú. No voy a dejarte caer. Saben, chicas, que hoy en la mañana me sentía bastante emocionado, tenía así full sentimientos, porque había tanta gente en la marcha, había más o menos como unas 3.000 personas aproximadamente, pero desde el inicio hasta el final era más o menos como unos 200 o 300 metros, entonces hubo demasiada apertura y como la gente también, los autos que pasaban estaban pitando, entonces sí me sentí bastante emocionado al saber que no solo somos unos 4 pelagatos, sino somos bastantes personas los que están apoyando la vida ahí en el Oriente. Bueno, sobre todo recordemos que la participación que tuvieron nuestros compañeros de la radio y sobre todo muchas personas de aquí por el Yasuní es demasiado importante porque demuestra el interés que tienen las personas para evitar este tipo de atropello contra la naturaleza. Es importante dar a conocer como todos los jóvenes y todas las chicas y chicos, no solo chicos sino también niños, padres de familia, abuelitos, qué sé yo, todas las personas de aquí quiteños fueron a esta marcha. Y no solo quiteños, sino de todo el país vinieron. Ah, eso, cuéntanos, Cris, ¿cuántas personas de otros lugares estaban? Sabes que de lo que pude iniciar un poco, de las personas con las que pude dialogar, fueron de Loja, fueron de Cuenca, de todo el Guayas, y estuvieron también hasta del Oriente mismo. Y personas que ya son de las comunidades, porque me acerqué, bueno, no recuerdo el nombre exactamente, pero ella no hablaba bien el español, o sea, ellas estaban protestando, estaban gritando en su propia lengua. Eso es importante, dar a conocer que esto del Yasuní no es algo tan simple, por eso vemos ahora cómo este colectivo de los Yasunidos ya se encuentra full formado y es algo mundial. Ahora veo, métanse en el Facebook, búsquenlos como Yasunidos y tienen muchas fotografías de gente de otros países, de Canadá, de Francia, con su carterito que dice yo apoyo al Yasuní. Entonces es importante. Claro, hay que apoyar demasiado y aplaudir demasiado a este colectivo Yasunidos que está luchando por la vida. Pero seguramente ustedes han de preguntar qué iniciativas proponen los Yasunidos, qué iniciativas hay para que genere los ingresos del petróleo. Pues le cuento que simplemente tienen que pagar impuestos los que más tienen. Los más ricos pagan menos impuestos. Los ingresos de los 110 grupos económicos más grandes del país representan el 62% de todo nuestro Producto Interno Bruto. Estos ingresos crecieron 9% entre el 2011 al 2012 y llegaron a ser 40 millones de dólares. Solo los 10 grupos económicos más grandes del país, como Banco de Pichincha, Andes Petroleum, El Jury, La Favorita o Banco de Guayaquil, tuvieron en el 2012 ingresos por 12.000 millones de dólares. Sin embargo, para los grupos económicamente se han reducido el porcentaje de la carga tributaria del impuesto a la renta, que pasó del 2.14 en 2011 al 2.1 en 2013. Es decir, los impuestos que pagaron decrecieron 6.18% a pesar de que sus ingresos crecieron el 9%. Esta tendencia se acentúa en los 20 más grandes que tuvieron un decrecimiento del 10%, mientras que sus ingresos se incrementaron casi en la misma proporción. Pero aún así, hay más opciones. Y mira también que el 1.5% de los más ricos para preservar el Yasuní revirtieron la tendencia de la reducción de la carga tributaria que se viene dando estos años. Si se logra un incremento adicional del 1.5% de lo que actualmente pagan los grupos económicos, se obtendrían a valor actual de 2 millones de dólares a más de lo que ya se ha planificado obtener por la explotación del Yasuní. Es decir, que en 25 años se generarían más de 20 mil millones de dólares que compensarían a los 18.292 millones que se pretenden extraer de esta reserva natural. Pero bueno, tenemos una entrevista, pero antes que nada nos vamos a tu segmento Tú Decides, Tú Hablas. Ya cállate, nadie te quiere escuchar. ¿Cansado de que nadie te escuche? ¿Te quieres liberar? Entonces, ¿qué esperas? Tú decides, tú hablas. Este es tu espacio. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind? A continuación vamos a presentar la entrevista realizada por Carlos Andrés Vera a Alicia Cahuilla sobre la importancia del territorio para los Guaorani y Taromenani. Recordemos que Alicia Cahuilla es una habitante de una de las comunidades guaranis que se encuentran en plena Amazonía. Escuchemos esta entrevista. ¿Por qué necesitan de la selva o de un territorio tan amplio para vivir? ¿Por qué es importante para ustedes? Porque es muy importante para Guaorani, donde nosotros recolectamos fruta, animales, pesca, cacería, libremente, donde las familias nosotros estamos cogiendo y comiendo, no con dólar. Porque cuando salimos en la ciudad, nos cuesta comprar plátano, nos vale centavo para poder estar en la ciudad. Más bien la ciudad de nosotros, selva que tenemos, nos dan buenas cosas, no con centavo. Como un mercado tenemos en la selva, donde familias guaraníes podemos recolectar, vivir en la selva, coger animales y comer, nada con centavo. Y eso, por eso nosotros necesitamos una selva, para estar libre. ¿Tú qué piensas del hecho de que el gobierno diga que no hay taromenanis en el bloque 31 o en el ITT? El gobierno no nació en Amazonía, el gobierno nació en Guayaquil. Nosotros como amazónicos, Amazonía, sí reclamamos, sí vive Taromenani, sí vive Iwene. Somos de Amazonía, donde hemos nacido nosotros, Guaorani. Somos especialistas Guaorani, que conocemos muy bien y manejamos la selva. ¿Cómo nos van a decir? Hay varios que nos han dicho a nosotros, no vive Taromenani. Claro que mapas nos van a decir, lindo, no vive, no vive. Sí vive, el gobierno no conoce, debe respetar. Y debe dar un territorio más para Taromenani. Porque el gobierno dice que es zona intangible. Es un territorio o como una jaula que vive Taromenani. Ellos no creen como jaula. Ellos pasan, caminan nomás de uno a otro lado. ¿Por qué si los Guaorani y los Taromenani son familia, se matan a veces? Porque porque ahora tú ves que es por los intereses. Cuando hay más, la gente guaraní ya vinieron a estar con petroleros, ya están con madereros, ya están con la vida de occidental. Entonces ellos necesitan más dinero para estar afuera. Tanta gente que murieron, Taromenani y una familia de Empure. Cuando ese día iba a morir, Mumpuri y Buginey murió. ¿Por qué los gobiernos no se acercaron o no acercaron los dirigentes y arreglaron los hijos de Mumpuri, de Buginey? ¿Por qué no son atendidos? Cuando murió en Reyes, cuando murió en la familia Duche, perdió la esposa y la hijo. ¿Por qué atendieron? Ellos le dieron del gobierno becas, casa, terreno y alimentación para esta familia, siendo colona y siendo guaraní propio que vive en la Amazonía. ¿Por qué no atendieron a los hijos de Umpure hasta ahorita? No han conversado. Tú supongo has visto muchos mapas del Parque Nacional Yasuní, que es tu casa, y supongo que cuando ves un mapa También habrás visto que hay unas líneas rectas que son los bloques petroleros. Y hay también unos círculos que a veces están que dicen que son los zonas del territorio Taromenani. En la realidad, en la vida, allá en la selva, ¿qué tan reales son esas líneas rectas de los bloques? ¿Y qué tan reales son esos circulitos que hacen acá en la ciudad, desde un escritorio? Verás, ellos, la gente de la ciudad, no saben, no han caminado. Los que dicen soy biólogo, antropólogo, dicen ellos, hacen mapas, son locura. ¿Por qué no caminaron en la selva con guaraní? Los viejos guaraníes o jóvenes guaraníes, estando sin comer en la selva una semana, ¿por qué no practicaron ellos? Y sí me preocupa a mí como dirigente. Yo voy a golpear a las puertas y decir, gobierno, vayamos a caminar una semana sin comer, para que el gobierno también sepa, o los ministerios también, porque dice lindo, ellos hacen unos círculos, dicen que viven ahí Taromenani. Y luego, mañana vemos, cambian otra forma. El Ministerio de Justicia, que es Lenín Lara, él es mentiroso. Él es de Guayaquil. Él no debe decir, claro, que él es un jefe que protege, él vela por de Taromenani. Él debe conocer la selva amazonía primeramente para hacer mapas. Eso está muy mal para nosotros. Vamos a la selva, que en realidad que duerma una semana para que conozca, para que vea huellas, pisadas, señales, para que sepa. Si no, de gana aquí en Quito andan hablando muchísimo de Taromenani. No conocen la selva ellos primeramente. Cuéntame, ¿qué dicen comunidades como Yaren, como Boanamo, como Bameno, como Ñoneno, que no están con carreteras y con ellos adultos? No quieren. Bameno, Ñoneno, Penti es dirigente de Bameno. Boanamo es de Lomoyive. Gabaron también. Otras comunidades que no tienen carretera, ellos dicen, no necesito petróleo, no necesito carretera, no necesito construcciones de edificios de la ciudad, dicen, no necesito, porque edificios es nuestra selva, dicen ellos, no necesitan con petróleo, dicen. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu posición personal? No ya como dirigente, sino como mujer guaraní. Yo pienso, porque soy una mujer de la selva que nací, tengo que vivir como nuestros abuelos nos dejaron, la casa, o la pesca, o el árbol que nos dejaron, con esto, nuestros abuelos dejaron, yo voy a seguir como una mujer de la selva, y siempre voy a estar, porque si no, mis hijos no van a conocer lo que es la selva. Antes guaraní no tenían enfermedades, lo que viven en carreteras, ellos ya tienen otras enfermedades, y por eso nosotros preocupamos, en cambio, como Bameno, Ñoneno, Gabaro, cabeceras están sacando el petróleo, mandan químicos, mandan aguas contaminadas. Entonces, el Río Grande ya está contaminado. Entonces, sí nos preocupa, ¿cómo van a bañar nuestros hijos para ir nadando en el Río Grande? Necesitamos que tienen que atender, como dice ahora este gobierno, tecnologías que manejen. Nosotros ahora hemos sido, muchos años hemos venido, dice, tecnología que van a manejar de punta. Es mentira, yo no creo. O sea, varias veces te han dicho lo de la tecnología de punta. Varias veces nos han dicho tecnología. En Repsol, Vía Maxus, en AMO, creo es. Ellos dijeron, nuevas tecnologías van a manejar mejores, no como antes. Y hizo derrame. ¿Cuántos derrame había? ¿En el Repsol ha generado derrame? Sí, derrame. Ahí yo le dije, ¿dónde está tecnología que decían de punta a punta? No están manejando, por eso tenemos experiencia guaraní. Es mentira, todo lo que viene es mentira. Bueno, chicas, ¿qué opinan acerca de esta pequeña entrevista? Bueno, como lo dijimos hace un rato, también las mujeres indígenas no están de acuerdo con la explotación del Yasuní. Es algo que viene de la naturaleza y por la naturaleza, y todas esas mujeres indígenas que provienen de ahí sienten que no se debe explotar el Yasuní. Y es verdad lo que dice Alicia, de que las personas que están a favor de la explotación y que dicen que no va a causar un impacto, no viven allá, entonces no conocen esa realidad. Sobre todo están defendiendo su tierra, sus raíces. Entonces no, me parece una lógica muy justa. Igual algo que cabe destacar de la marcha de hoy en la mañana, puede que hubieran niños presentes de ahí, y al acercarme a una madre le pregunté que por qué es importante crear en los niños esta conciencia social, ya que el niño ese rato le estaba preguntando qué es la explotación, por qué se produce, explotación de qué. Entonces la madre le explicó de poco a poco todo esto y todo el daño que genera. Entonces es muy importante crear conciencia sobre los niños y niñas del país. Y tú también, André, como productora de Amárrate los Cordones, es muy importante, ¿no? Que en un programa anterior justo hablaste del Yasuní, y la reacción que tuvieron los niños en tu programa fue también demasiada ambientalista, por así llamarlo. Claro, ¿no? Pero es bien extraño porque tú a los niños les dices la palabra Yasuní y ellos asocian bastante solo la idea del petróleo y no imaginan todo lo que conlleva decir Yasuní, o sea, todo lo que está ahí en el Yasuní, todos los animales, todos los peces, los reptiles, las aves, toda la selva, la flora y la fauna. Sino ellos simplemente piensan en qué triste, le van a explotar y qué puedo hacer yo como niño. ¿Qué es lo que debo hacer? Y se lo dicen, la mano sucia de Chevron, fue el primer comentario que se les ocurrió a ellos. Es verdad. Claro, así que yo, al menos yo que les estoy hablando como ciudadano y no como periodista, estoy comprometido con la lucha para la no explotación del Yasuní y llegar así de la manera más pacífica hasta las últimas instancias, pero para que no se explote este pedazo de tierra, este pedazo de vida todavía que tiene el planeta. Es cierto, porque como dicen, por ejemplo, en esas propagandas que transmitía el gobierno de la mínima huella o hacer un pequeño cambio, es totalmente ilógico que una cosa tan pequeña no afecte al resto si la más mínima cosa puede hacer la diferencia. Entonces es simplemente cuestión de como ecuatorianos, como periodistas, como comunicadores, como niños, como padres de familia, como mujeres, como hombres, simplemente defender lo que por de hecho nos corresponde, por lo que nos trajo al mundo, por la naturaleza, luchar por lo que somos y por lo que tenemos. Desde mi perspectiva, por ejemplo, de 3 años atrás de lo que dijo el gobierno, que eso no se va a tocar, va a ser como un tributo, no tributo, no sé cómo explicarlo. O sea, algo intangible, totalmente intangible, no van a tocar esa zona, no van a expropiar ni explotar nada. Y sin embargo, ahora que se ven vinculados por la situación económica que esto puede contraer, es como que al gobierno se le olvida todo lo que promete en aquel entonces y ahora quiere pasar por encima de nosotros, por así decirlo, y por quienes forman parte del Yasuní, de ese territorio, para así conseguir y hacer de las suyas. Entonces no... Claro, y es que no es solo el 1 por 1000 que se va a explotar. Como mencionamos hace un momento, puede que esto va a causar un gran impacto, además de ambiental, también va a causar un impacto social, porque las maquinarias no es que solo va a afectar el 1 por 1000 del parque, sino va a afectar más con el ruido y la contaminación que va a traer esto. Claro, y como seres humanos también, si es que vamos a protestar por el Yasuní, supongo que todos los que nos están escuchando ya tenemos ese momento de reflexión en el que ya no vamos a consumir, qué sé yo, productos que dañen la capa de ozono, ya no vamos a pedirle fundas en el supermercado, vamos a traer esas fundas, ¿cómo se llaman esas fundas de supermercado? Biodegradables. Y ya no botar basura, o sea, es también cuestión de conciencia, ¿por qué no podemos salir a protestar por algo y comer carne en la esquina? O sea, chicos, yo la verdad, como periodista y como persona, he dejado bastante a un lado todos estos temas que afectan a la naturaleza. Ahora sí, yo prefiero irme en bus o prefiero la bicicleta, pero yo en lo personal ya casi ya no uso mi auto, porque eso implica gastar gasolina, gastar más cosas que contaminan al ambiente. Y sobre todo me gusta a mí vivir una filosofía de Baden-Powell que dice dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. Entonces si voy a destruir, mejor no me meto. Claro, y pensar en un futuro. Yo pienso, por ejemplo, en mi sobrino que tiene apenas 6 años. ¿Y qué es lo que le queda a él en este mundo? Un lugar, un Ecuador en el que ya no haya árboles ni animales, sino solo empresas. Y que regrese a ver y vea una petrolera gigante, contaminada, y su aire sea horrible y que tenga 1 millón de enfermedades. Mejor luchar por algo que...

oye, es hora de que nos despidamos, amigos. ¡No! Lástima que terminó el festival de... Medusa Radio presentó Libérate, sé tú mismo. Una producción de Medusa Radio y Cristian Flores. Hasta la próxima.